noches a todos y todas. Es una vez de confrontación de ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado, esta noche no fría, pero sí lluviosa, al parecer en varias partes de aquí, de por lo menos de la capital de este estado, de este barroco estado, diría por ahí nuestro buen amigo ya desaparecido, el Araña. Belén, buenas noches, nos acompaña nuevamente. Pues qué gusto, ya dos sábados seguidos, Ana Belén. Pues muchas gracias, aquí vamos a estar trayendo musiquita nueva y próximamente unas cápsulas, ahora sí que con música, pues sí, variada y en la cual también trae integrantes mujeres. Tonko. Pues sí, fíjate que esta banda, vamos a presentar la canción que precisamente se llamó, ¿cómo se llamó? Tempestad. Y bueno, pues creo que ya lo escucharon y sí parece realmente una tempestad. ¿Cómo comenzó la canción? A la mitad se calmó, después siguió. Entonces, bueno, cuando escuché este disco que se llama Black Line, de esta banda Respire, que es de Toronto, Canadá. Y bueno, pues por ahí podemos escuchar el screamo. Esta banda aquí dice que es post everything, post todo, ¿no? Es post hardcore, post rock, porque puedes encontrar montón de sonidos en este disco, y también se define como una banda orquestal, porque bueno, meten metales, meten samples, meten violín, montón de instrumentos. Está muy chido, y también van con esa ética del hazlo tú mismo, a pesar de lo que podríamos pensar. Bueno, en su gira por Europa fue de esa manera, ¿no? De hazlo tú mismo. Entonces, bueno, esa ética que es la que también aquí nosotros y nosotras tenemos. Y te voy a leer una frase que tienen ellos, que dice: no nos define la fealdad de este mundo, sino la belleza de nuestro corazón. Enciende tu cerilla y prende fuego a lo que nos pudre a todos y a todas. Esto es un poco lo que dice Respire. Entonces, en estas 9 canciones que conforman Black Line, que es su última producción del 2020, año de la pandemia. Apenas lo sacaron y comenzó esto de la pandemia. Pues vamos a pasar una más de ellos, de ellas, que sería Cicatrices. También dura algo como por ahí 5 minutos. Esta noche vamos a estar pasando ese tipo de bandas que se... No sé si decir que se atrevan a meter otros instrumentos, pero pues a veces es la que la gente quiere hacerlo también, ¿no? Pero de alguna manera, lo que una ocasión comentábamos, ¿no? La música es tan variada, en la cual igual puedes ahora sí que meter diferentes tipos, ¿no? De sonidos y todo, y de alguna manera termina siendo algo único y tuyo, porque es eso, ¿no? A lo mejor igual ya están, ¿no?, algunos sonidos muy, pues sí, ¿no? O sea, definidos y todo eso, pero ¿qué es lo que le da, Toño, de alguna manera, ese toque? Pues el toque de las personas, ¿no? De los ejecutantes, de los que están en ese momento participando en esa banda, en ese proyecto, y es eso, ¿no? También tiene que ver muchísimo las cuestiones de que quieras hacerlo, ¿no? Sí. Fíjate que también a veces dicen, bueno, pues es un programa punk, ¿por qué no ponen punk? A ver, espérense, compañeros, esto es punk. Claro. Es en toda la ética del hazlo tú mismo. Ajá. Solo la música es variada, ¿no? Exacto. ¿No? Pero la actitud es la misma. Claro. A lo mejor no traen crestas, pero es lo mismo, o sea, con sus diferencias, ¿no? Fíjate que en ese aspecto igual muchas veces dicen, es que no eres punk porque no pareces punk. Bueno, pues yo digo, más que parecer, es como tu accionar, ¿no? O sea, la manera en que... Tu ser. Exacto, ¿no? Cómo te vas caminando y vas de alguna manera viviendo, ¿no? O sea, es una vida diaria y una actitud, y el que tú lo quieras seguir haciendo, ¿no? Porque, pues bueno, esto es, da para muchas más. Sí. Y hoy queremos poner 5 bandas que van en la misma tónica. Vamos con la primera. Vamos a poner mucha música esta noche, que siempre se nos va rápido. Entonces seguimos con Respire, la canción Cicatrices, y regresamos. Oh, Pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Esto que escuchamos fue Respire de Toronto, Canadá, screamo, post-hardcore, post-rock, en fin. ¿Qué tal te pareció, Belén, esta banda? Pues, ya saben, mis palabras favoritas son exquisitamente deliciosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a poner una que se llama Marmara Streisand. Es una banda con gente de Sudáfrica, pero que después se afincó en Israel. Israel. No se me pasa si son específicamente de Tel Aviv. Bueno, pero gente que ya que estuvo antes en Sudáfrica, pues en la escena de por allá, en bandas y demás. Después se van a estar trabajando en un colectivo. Que también era un bar y demás, y bueno, pues de ahí cuando se llamaba Rogatka Bar, es donde empiezan a trabajar en colectivo y empiezan a hacer música. Todavía Marmara Streisand hasta el 2017 estaba tocando, después pues yo ya no he visto ninguna propaganda de ellos ni nada, pero lo interesante, bueno, es que son, como decíamos, estas escenas en países que es difícil, realmente difícil ser punk, por ejemplo allá en Israel, y más que ellas trataban esa temática también sobre el alto a la invasión a Palestina, la solidaridad con los palestinos, bueno, pues son lugares, son ciudades, países difíciles para, ya no para ser punk, ¿no? Para ser libertario, para ser anarquista y demás. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Y vamos a escuchar de esa, la última producción que sacamos fue Lullabies of Destruction, que sería como canciones de cuna para la destrucción, algo así más o menos era la traducción. Y vamos a escuchar dos seguidas, que sería All World Rising y Public Representative. Entonces vamos a escuchar esas dos canciones una tras otra y regresamos para hablar un poco más de ellos. Let the roots unfold. Bueno, pues ahí está. Y bueno, Barbara Streisand, de allá, como se dieron cuenta, también utiliza ahí un violín. Ellos tienen una entrevista en español en el fanzine argentino de Cadencia G, denle por ahí si lo quieren buscar, está muy chido ese fanzine. Y pues ya lo pueden buscar, por ejemplo, en ISU, ahí en esa aplicación, ahí está. Entonces ahí hay más información sobre Barbara Streisand. Tiene dos producciones más, no solamente estamos pasando la última. Todas están chidas, pero bueno, no podemos pasar tanto. Que si de por sí estamos pasando, vamos a pasar 5 canciones de ellos, de ellas. Pero creo que sí se merece, ¿no? Como siempre decimos, salgamos de nuestra burbuja, de nuestras top 5, top 10 de bandas. Uh-huh. Y pues veamos a nuestro lado también, ¿no? También como dice David, David Power, saludos. Además dijiste que su cumbia para cuándo. David, hace 3-4 programas pusimos a Buscando Sus Cuerpos, esta banda chilena, que es una onda de stenchcore, y donde ponen, se nota inmediatamente los ritmos latinos. Hacíamos la que se parecía mucho a Tel Barrio, porque tienen metales y, o sea, la verdad, búscalo, Buscando Sus Cuerpos de Chile. Y sí, vas a ver que vamos a poner una cumbia, porque también hay cumbias libertarias, anarquistas. Es más, si nos queda tiempo, te las ponemos al rato. Pero vamos a poner 3 canciones seguidas. Mientras buscamos, por cierto, el flyer del Rainy Day, Rainy Acid Rain, uh-huh. Acid Rain Fest, para darle un poco de difusión. Vamos a escuchar entonces 3 canciones. Offer Prison Blues, On My Bike y Put Jerusalem in Jordan. Pongan a Jerusalén en el Jordán, en mi bicicleta. Esta de mi bicicleta dura 30 segundos, pero me gustó mucho. Es andar en la bicicleta, en las calles, mientras pues la gente está atascada con sus autos, que no puede pasar, ¿no? Y eso, bueno, pues lo vemos aquí en la ciudad de Querétaro muy, muy seguido últimamente. Entonces vámonos con esas 3 canciones seguidas y regresamos. I'm היחידה שנחרד. סליחה, בבית המשפט שיחרב. ובמשרד הפנים שיחרב. וכמובן, בג'רוזלם. אם אשכחך מזרח ירושלים תשכח שמאלי עד עכשיו Estamos de nueva cuenta y después de escuchar a Barbara Streisand, con ese Wayne David que suena así como Gypsy Punks, pues sí tiene hay un sonido de ese tipo. Y dice que, ¿cómo se escribe? Pues Barbara, o sea, con M-A-R-M-A-R-A, Streisand, como Barbara Streisand, S-T-R-I-S-A-N-D. Entonces, para que lo chequen ahí y lo busquen. Y vamos a cambiar de, no tanto de ritmo, porque vamos a poner algo de Screamo. Ya hace tiempo, bueno, la semana pasada estuvimos poniendo Screamo y esta semana va a ser nuevamente. Es uno de, pues también es uno de mis ritmos favoritos. Esta banda llamada Nepugia es una banda chilena y las canciones son bien cortitas, que vamos a escuchar. Dos sets de tres canciones cada una, pero también queremos presentarles el próximo Acid Rain Fest, el cartel que ya está, ya lo pusieron. ¿Cuál es, Belén? Pues es el 17 de septiembre del 2022 y va a venir Coacción, Cotar, Los Revolucionarios, Habak, Fauna Nociva, y Merak. Y una, hay otras bandas que hay por ahí. Sí, Latrantep, Active Pump de Toluca y Antifoc, para que le caigan. Esto es en, bueno, pues ahí está, en donde fue el pasado, Jesús. Ajá. María, por allá. Entonces, para que le chequen, para que le anden buscando ya, pues ahí el cartel, ya está el cartel completo. En la página, ¿no? Que es Acid Rain Fest. Ajá, sí, Acid Rain Fest. Y pues también igual chequen ahorita la promoción. Me parece que ahorita todo julio van a estar las preventas en 150, ¿no? Ya después irá subiendo gradualmente, más, ¿no? Entonces, pues si les interesa este festival, pues igual aprovechen ahorita la preventa. Sí, sí, sí, pues ahí está ya, ya está haciendo nuevamente, pues digamos que cada año después de esta pandemia, que no olvidemos que todavía estamos en ella, no descuidemos ni nos descuidemos. Ya saben que la salud debe estar en nuestras manos y no debemos de dejarla en manos de nadie más. Entonces vamos a, también viene el Gordos Fest, Ana Belén. Sí, de hecho viene también. Esto, es en Toluca Mosh, Gordos Fest, octava edición, es en septiembre 24 del 2022, viene Coacción, Cuotar, Hate Steel Burns, Motorracer, Destruido, Ectrica, Satan, híjole, a ver, Toño, es que tiene unas letras así como muy... Sí, bueno, Hate Steel Burns de Valle de Chalco, de Suyo de Guadalajara, Eléctrica de Ciudad de México, Sin Sentido de Guadalajara, La Revuelta de Puebla, Satan Blood de Zacatecas, uno sí que no sé qué, definitivamente qué es Liga, ahí sí se los quedamos a deber, de Toluca, Malditos Puercos de Toluca, La Sangre No Se Negocia de Querétaro, junto con Relictus también de Querétaro, Nuestra Rabia Nunca Podrá Ser Domesticada del Estado de México, Desesperación de Aguascalientes y Hate Wolf de Toluca. Esto ya está con una cooperación de 3 a 4 de 60 pesos, de 4 a 5 y media de 100, y después de las 5 y media, 150 devaluados pesos. La verdad es que se me hace uno de los festivales muy, muy baratos, y que pues cada año pues ahí está con buenas bandas, demostrando que... Hay pues, zona de camping. Sí, va a haber zona, sí, va a haber zona de camping, Toluca Moch representando y pues siempre haciendo... con su Gordos Fest, que ya se está haciendo una tradición año con año, y bueno, pues sabemos que siempre la banda de Querétaro siempre también asiste a este festival, para que pues ya se vayan preparando. Dos festivales en septiembre. Sí, nada más aquí cabe mencionar que este lugar, así como mencionábamos, por confirmar, ¿no? Pero igual chéquenlo por ahí, y pues si se animan, ahí está otro festivalazo. Pues ahí están. Vamos a escuchar a Nepugia, esta banda que pues combina el screamo con el punk y influenciados por el metal, de su producción Cicatrices. Escucharemos tres canciones seguidas: Sin Suelo Bajo Mis Pies, Ojos Como Hielos y Pies de Bailarina, y regresamos. Yeah. estamos, ya saben, canciones cortistas, cortitas de Nepugia, pues ahí está una propuesta también desde Chile, muy buenas bandas hemos estado poniendo, y bueno, pues, se me pasó lo que les iba a decir. Bueno, pues ahí están, que ya están ahí los eventos. Ah, sí, que ya también ahí estamos recopilando algunos regalos que nos han estado dando, algunos libros y demás, que vamos a estar regalando, yo creo que ya cuando empiecen las clases en la universidad, ya como en 2 semanas, me parece. Ah, siguiente lunes. Bueno, pues yo creo que ya vamos a tener, para que sea más fácil venir a recogerlos aquí a la radio, yo creo que la siguiente semana tal vez, o la que sigue, ya por aquí los tendremos, unos regalitos que nos han estado dando, que por esto nos dejó este Carlos de Hog, y pues ahí está. Igual también daremos así unos 2 regalitos uh-huh. de las bolsas que, sí, que pues estamos ahí, produciendo ahí está, nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras aquí, estamos haciendo una producción de unas bolsas pues muy bonitas, ¿no? Ox. O sea, les caben cosas pesadas y no se rompen. Claro, o sea, pueden está llevar hasta un niño chiquito y no, y no. Ajá. Bueno, se iba a decir caguamas, pero bueno, sí está bien. Las bolsitas caguameras, valioso. Sí, ajá, sí, sí. Hasta sus libros, o sea, el mandadito. Uh-huh. Bueno, las hemos probado y sí cargan, sí, más o menos unos 13 kilitos, así muy. Sí, sí, muy porque bien. Quiera mandado, pero jamás hay que perder el estilo. Ah, o sea, claro, por supuesto. Señora, pero coquetona. Eso es todo. Vamos echando estas 3 canciones que nos faltan. Fíjate, esta se llama Mánchate las manos, la otra se llama Guía para sabotear un rescate y Pensamientos impetuosos parte 1. Y bueno, pues vamos a escuchar las seguidas porque ya les dije, son cortitas. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y pues sí, fueron canciones muy cortitas. ¿Qué te parecieron, Belén? Estaba muy callada. Pues más bien estamos disfrutando de esta música, de alguna manera de la nochecita, del paisaje aquí tan bonito que está estamos viendo. Por eso pues, aquí en Querétaro tenemos una ventana muy grandota y podemos ver claro, el paisaje, la noche. Viendo, ¿no? La otra vez, ¿no? Los tlacuaches. Sí, también los tlacuaches. Sí, sí, wow. Pues sí, Toño. Pues vamos a presentar ahora esta banda que se llama Huehuete. Es una banda de Toluca Mosh, sería como neocross, uh-huh. Porque también ponen ahí, no sé si una viola, un violonchelo, uh-huh. Pero meten ese sonido también, entonces pues, la verdad es que se escucha muy bien. Y como no puede ser de otra manera, pues las letras hablan de la autodescripción humana, sus ansias por el poder y el control, y sobre todo la naturaleza y cómo es esencial en nuestra vida cotidiana. Y eso por supuesto, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos hablando ahorita, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también, ¿no? Hablan de eso, como hemos hecho la naturaleza a un lado en favor de la industria y la urbanización, ¿no? O sea, vemos que la ciudad está hecha solamente para los autos, para vivir, y la naturaleza cada vez la hacemos más y más y más atrás, ¿no? Hasta que nos dice, bueno, pues ok, ya no tienen agua, ¿no? Uh-huh. No tienen agua ustedes, pero las empresas, sí, todo ¿no? eso, ellos sí tienen. En Monterrey, ¿no? Y que no tarden en pasar uh-huh. aquí en Querétaro. Por cierto, ahí está pendiente eso de la ley sobre aguas. La verdad es que no hemos querido hacer tantos comentarios porque está complicado, pero aquí en mi universidad hay muchos programas que han estado tocando y siguen tocando y dando seguimiento a estas leyes, esta ley específica, ley sobre aguas, aquí en Querétaro. Y entonces, bueno, pues sería chido que se den chance de escuchar parte de la programación de la universidad y interesarse también por esto. Sí, ¿no? Y de alguna manera que se no pueden escuchar en vivo, pues está ahí la plataforma en Facebook. Ah, sí, es cierto, que se quedan ahí los programas grabados, ¿no? Va. Vamos escuchando a Huehuete con la canción Extinción y regresamos, híjole, pues yo casi para despedirnos. Pues ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo, Belén. Gracias por estar acompañándonos esta noche lluviosa. No, pues aquí nos estamos viendo la próxima semana, si no es en vivo, igual ya saben, un programita grabado. Uh-huh. Pero aquí síganos escuchando y pues gracias a todos y a todas. Vamos a despedirnos con dos canciones, ojalá salgan medianamente completas. Sería Ugly y Break in the Silence con Garmon Bosia. Después yo creo que vamos a pasar algo más sobre las bandas post Garmon Bosia, que también son muy muy interesantes. Una banda es Mariko, la vocalista, una crítica directa a la escena sobre donde las actitudes machistas de abuso y demás a veces son calladas o acalladas, o no le damos la difusión que debiera darse, o nos hacemos de la vista gorda, que no debe de hacerse. Entonces, pues trayéndolo a colación, ¿no? Pero yo creo que en el programa, porque este ya se acabó. Entonces, okay, nos despedimos con Garmon Bosia, Ugly y Breaking the Silence. Los conductores, Juan Manuel, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Punto de encuentro de las ideas. Radio Universidad, 89.5 FM. La cultura universal. Años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Radio Universidad. La cultura universal. Está quedando padrísimo. 85 años se dice muy fácil. Lo vamos a festejar bailando. Así es, bailando. Acerina y su danzonera. Y Acerina y su danzonera.